gotitas de dolor y te inunda y te invade y te quiere como a una madre. Tú le temes, no le hablas y si puedes te escapas, pero te busca, te sigue. Gente, paredes con moho, oh, oh, oh, oh, oh. Calles estrechas con bares, garitos extraños y ropa. Alguien que toca en una esquina, me tomaría otra copa. Reprimidos no salen, me quieren, los echo, no puedo.